Viva Polula, así es mi chica. Viva Polula, la más bonita. Viva Polula, así es mi chica. Viva Polula, y no la cambio. Viva Polula, así la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. ¡Hala! Viva Polula. Así es mi chica. Viva Polula, sí, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. Ella es bonita como un rayo de sol. Ella es la chica que yo siempre adoré. Es una muñeca de verdad. Ella es la chica que yo quiero tanto. Viva Polula, si es mi chica. Viva Polula, sí, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. Oh, baby, la now play. Ella es la chica que yo siempre adoré. Es una muñeca de verdad. Ella es la chica que yo quiero tanto. Viva Polula, así es mi chica. Viva Polula, sí, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. La quiero yo, baby. Viva Polula. Viva Polula, sí. La quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, baby. Viva Polula. Y ella es bonita como un rayo de sol. Y ella es la chica que yo siempre adoré. Hey, hey, hey. Come on, baby. Viva Polula, sí. La quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, baby. Viva Polula, viva Polula, viva Polula, she's my baby. Viva Polula, quédate. Viva Polula, viva Polula, viva Polula, this is my baby town. Na na na na na na. Viva Polula, así es mi chica. Viva Polula, y no. Viva Polula, sí.